nuestra hermana Loli. Dios es bueno en todo tiempo. Amén. Es un homenaje a ella siempre que comparto, es verdad, porque es una verdad lo que se dice, pero siempre que lo hago es porque me acuerdo también de ella y me lo dejó sembrado. Ella ha sembrado muchas cosas en nosotros, pero una de ellas es esa, y cada vez que lo hago es un tributo a ella, porque la quiero mucho. Bueno, ¿estáis llorando por los peces? ¿Ven? La pesca tremenda que viene. Bueno, yo hoy compartía con las intercesoras, estábamos orando y digo, hay que ver, Señor, que en una semana, hace justo una semana que empezamos con que Dios dio esta palabra, que estamos orando, que estamos en ello y el Señor está mandando peces. Y como dijo, de muchos tipos. Y algunas veces no te esperas, cuando te aparece algunos peces y dices tú, este pez me ha tocado a mí. Claro, bueno, sí, se entiende. Sí, vale, para que no lo entendáis, los peces hemos sido pescados cada uno, porque dice la palabra, ¿verdad?, que somos pescadores de hombres, amén. Y hubo algún hombre, alguna mujer que nos pescó, alguno nos rescató, ¿verdad?, y caímos en las redes, benditas redes, ¿no?, que es en el amor del Señor y en su misericordia, en su salvación. Y el Señor nos dio esa palabra esta semana pasada de que se extiende la red porque van a venir muchos peces, es decir, van a venir muchas almas, muchas personas al Señor, amén. Es a lo que me quiero referir. Y digo peces por eso, cuando a veces viene persona o Dios te pone a alguna persona a quien predicarle, es ese pez, ¿no? Lo vemos como ese pez que hay que rescatar. Y en esta semana, pues, el Señor a mí me ha puesto a dos peces, dos personas complejas, con una vida un poco complicada, aún bastante, ¿no? Y le he dicho, bueno, Señor, pues, aquí estoy, ¿no? Heme aquí. Yo estaré dispuesta, ¿no? Y hablaba con las intercesoras eso, de que tenemos que estar dispuestos. Porque a veces no sabemos. Porque hay personas, cada uno tenemos una vida y cada uno tenemos una circunstancia. Y nadie sabemos lo que puede estar pasando esa persona o ha pasado. Desde que nació, aún desde el vientre de la madre, hay personas que ya están sufriendo. Desde el vientre. Desde que nacen, hay personas que, bueno, no siempre, pero hay momentos puntuales en la vida en las que se ha sufrido mucho. Y los que ya tenemos al Señor, pues bueno, tenemos donde agarrarnos, ¿verdad? Y donde descargar nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Pero hay personas que no conocen y no saben a dónde acudir o cómo poder salir de esos problemas. Y con esto lo que quiero es animaros a que cuando Dios ponga a una persona al lado tuya, que veas que tiene una necesidad, que hay una circunstancia en su vida, pues que lo mires como ese pez a quien rescatar, a quien liberar y a quien le puedas presentar el Evangelio para que un día seas salvo. Porque eso somos nosotros, los pescadores, pero de hombres, de almas, ¿vale? Entonces, yo esta semana, pues, dos personas, una que ni me esperaba, me llamó ayer, que hacía muchos años que no, y digo, no sé ni cómo ha conseguido mi número, pero bueno, no le pregunté, no me importó mucho cómo consiguió mi número. El tema era que tenía un problema, está pasando una situación complicada y bueno, pues, ahí estamos, sembramos y Dios se encarga, el Espíritu Santo es el que toca las vidas. Nosotros, nuestra misión es sembrar. Si Dios nos mandó a eso, pues ahí estamos, sembremos la palabra en las personas, aunque a veces nos cueste porque no entiendo algunas personas que digo, ¿cómo puedo ayudar a esta persona si ni yo misma entiendo lo que está haciendo o cómo es o lo que es o por lo que esté pasando, ¿no? Yo haría esto o lo otro, pero esa persona está viviendo su situación, está viviendo su circunstancia y aunque no lo entendamos tenemos que darle amor y tenemos que hablarle de la palabra de Dios. Amén. Esa es nuestra misión. Hablarles de la palabra, presentarles el mensaje de la salvación y el Espíritu Santo. Orar para que el Espíritu Santo se encargue de entregárselo. Yo, Espíritu Santo, encárgate tú ahora de esta persona. Amén. Con que os animo porque es tiempo de pesca. Yo lo estoy viviendo. Y en una semana, solo en una semana, dos personas el Señor ha puesto para que yo les predique. Yo no sé a ti si te ha puesto a alguien o no, pero si te lo pone, aprovecha la oportunidad. No la dejes pasar. Tú predícale. Si esa persona viene al culto o no viene al culto, no te preocupes. Ojalá vengan a la iglesia, ojalá vengan a la casa del Señor, porque aquí hay bendición, hay vida eterna. Dice la palabra que cuando el pueblo se reúne, ¿verdad?, cuando el pueblo está junto y estamos unánime, el Señor derrama bendición, derrama vida eterna. Ojalá puedan alcanzarlo, eso también. Pero si no, que no sea tu objetivo, que tiene que venir a la iglesia, tiene que venir a la iglesia. Hay que invitarlos a venir a la iglesia. Pero lo principal es hablarle, es dejarle la palabra. Amén. Tú déjale la palabra y ya el Espíritu Santo, déjaselo también al Espíritu Santo para que se encargue de ministrar a esa persona y que trabaje para que esa persona llegue al convencimiento de los pecados. No podemos convencer a las personas de sus pecados. No podemos convencer a alguien para que se arrepienta. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dejarle la palabra, la semilla, que ya recibimos un día de gracia y de gracia tenemos que darla. Amén. Aprovecha la oportunidad porque en cualquier esquina, en cualquier momento, Dios te va a poner a alguien para predicarle. Amén. Y hoy, bueno, quiero, y ahora va a entender Socorro porque nos ha visto antes, no era porque usted se alargara en el tiempo. ¿Puedes ponerme, Sharon, el versículo que Socorro ha compartido? Porque Dios enlaza, la pastora antes ha orado por un espíritu de obediencia, ¿verdad? ¿Lo habéis oído? Cuando ella ha orado, oraba por un espíritu de obediencia. La hermana Socorro ha compartido... El versículo dice: si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Amén. Esto es lo que ella ha compartido. Y ahora vamos a leer lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Llevo toda la semana con esta palabra. He tenido, cuando fuimos a Israel, pues bueno, tuve un poquito más de tiempo del que tengo aquí, porque las horas en el avión eran un poquito pesadas y me dio tiempo a leer. Por la noche, pues bueno, tenía una compañera de cama, no de habitación, la tenía en la cama, y bueno, era complicado dormir algunas veces y leyendo, pues me da sueño leer, me duermo. Entonces tengo la costumbre muy a menudo de casi todas las noches leo un poco y he tenido pues más tiempo, ¿no? Y estaba leyendo un libro que la pastora me había dejado y allí en Israel hubo una parte de este libro de este hombre que estoy aprendiendo cosas, como todos, ¿verdad? Aprendemos de todos. Y me resaltaba mucho. Y cuando la pastora me dio de predicar, digo: Señor, esto es lo que tú quieres. Pero como que a mí no me convencía, a mí. Pero hoy he entendido que es lo que el Señor quería, que compartiera. Llevo toda la semana luchando con esta palabra. Y esta mañana no he dormido en toda la noche. Con el cambio de hora, digo: joder, hoy que tengo una hora más para dormir, encima no duermo en toda la noche. Pero... porque he estado luchando, porque no era la palabra que yo sentía para predicar hoy, pero entiendo que no soy yo, porque siempre le pedimos, ¿verdad?, cuando predicamos: Señor, no soy yo, no sean mis palabras, que seas tú, y que el Espíritu Santo me revele qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios sabe que necesitamos cada domingo, amén. Y era lo que necesitamos, es esta palabra, la que necesitábamos. Y vamos a leer en Juan, dice, este es el versículo que yo voy a compartiros hoy, y dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Habéis leído el versículo anterior, justo habla de obediencia y habla de sus mandamientos. Por eso es que nos hemos mirado, porque he dicho, yo a Bartolo sí se lo había dicho, y cuando lo estaba leyendo, lo he mirado y le he dicho: ¿qué es? Por eso era Socorro, por lo que no sonreíamos, porque digo, Dios es tremendo, cómo Dios enlace. Entonces he dicho: descanso, ya, aunque no predique, ya descanso, porque es lo que el Señor quería, ya lo ha dicho. Me ha dicho: tú no lo dices, no te preocupes, ya le hablará a mi sierva, ya lo dirá. Y no es que yo no quiera compartirlo, ¿vale? Sino que he luchado porque decía, pero esto no lo... El Señor es que me lo está enseñando a mí. Entonces yo lo he estado leyendo estos días y yo he estado tragándome esta palabra, entendiendo que era para mí. Y dice, claro, y es muy fácil lo que Dios me lleva trabajando y enseñándome a mí esta semana, que ahora yo vaya y lo comparta a la iglesia. Yo me tengo que esforzar y me tengo que preparar para lo que Dios quiera para la iglesia. No lo mío, personal, mi experiencia, mi testimonio, mi caminar durante esta semana, pero es lo que Dios quería que comparta. ¿Amén? Entonces lo voy a compartir, ¿vale? Lo que he aprendido esta semana. Entonces, en este versículo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Leyendo, como he dicho, esto he sacado de un libro. Este hermano dice que él tenía que predicar un día y se puso manos a la obra, a orar: Señor, ministrame, Señor, háblame, ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor le dijo, lee este versículo. Y este hermano dice que no lo entendía, que lo leía una vez y lo leía otra vez y no lo entendía. Tuve que llegar a decirle: pero Señor, perdona mi ignorancia, perdona mi falta de entendimiento, pero ¿qué quieres enseñarme con esto, Señor? Porque yo no lo entiendo. Y el Señor le llevaba a que a veces leemos, o yo al menos este versículo lo conocía ya, pero yo entendía que decía: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es decir, como obedecemos los mandamientos, del Señor porque le amamos o porque le amamos obedecemos sus mandamientos? Y es lo que hoy el Señor me preguntaba, es a donde Él me ha llevado leyendo esto y buscando en este simple versículo, porque dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y a veces obedecemos al Señor por temor, por obediencia, por amor. Porque yo no sé tú, pero esto es como los niños cuando pequeños, ¿verdad? ¿Por qué obedecen los niños a los padres? Por miedo a que les regañemos, por miedo a que lo castiguemos. Ellas no obedecen, por ejemplo, hasta las 10 se puede ver la tele en casa. A partir de las 10 no se puede ver la tele, hay que lavarse los dientes y acostarse. A mis hijas, si yo las dejo, ellas siguen viendo la tele. Pero si dejan de verlo, es porque yo no les riña o no las castigue. Porque si son las 10 y pico y las veo viendo la tele, una semana entera sin ver la tele, castigada. Ah, pues esta semana no hay tele en toda la semana. ¿No has obedecido? Entonces yo creo que si apagan la tele, cuando ven que son las 10, es por temor, por miedo a después llevarse una semana. No lo hacen a lo mejor porque entienden qué es lo que hay que hacer. Como el Señor aquí habla de sus mandamientos, está hablando de su palabra, de los estatutos, que todos conocemos o al menos deberíamos conocer, no todos los mandamientos, no toda la palabra, no la vamos a saber de memoria, pero todos sabemos la palabra de Dios, ¿amén? Todos sabemos si tenemos ese espíritu, ¿verdad?, de entendimiento del bien y del mal. Si tú vas a robar, tú sabes que estás haciendo mal, tú no necesitas que Dios venga y te diga, oye, es que eso está mal, a mí no me gusta que se robe. Tú sabes y tú entiendes que eso está mal, ¿verdad? Y no robas, a lo mejor es por temor a que la policía te pille y te lleve a la cárcel. Pero debería de ser porque tú sabes que robar está mal, porque es un mandamiento de parte de Dios. ¿Amén? Es un mandamiento y como eso, muchos mandamientos. Y aquí está hablando y dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos que el Señor nos dejó. Pero a veces lo hacemos, como pasa en lo natural, ¿verdad?, en las cosas espirituales, porque la palabra del Señor es espiritual. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos, pero obedecemos, ¿amén? Al Señor lo obedecemos, lo entendamos o no. Si Dios dice, amén, no tenemos más que decir que amén a lo que Dios diga, me guste o no me gusta. A lo mejor hay cosas que no me gustan de la palabra, pero tengo que obedecerla porque es de parte de Dios, ¿amén? No tengo que decirle nada, ni reprocharle, ni siquiera preguntar. Simplemente obedecer, la palabra está para obedecerla, no para cuestionarla, no para dudar de ella. La palabra de Dios está para obedecerla y aquí nos dice que si le amamos obedeceremos y haremos sus mandamientos, obedeceremos quiere decir que cumpliremos con esos mandamientos. Entonces, ¿por qué lo hacemos cuando hacemos algo? Y aquí lo que nos está diciendo es que lo hagamos por amor, no por miedo al Señor. Y tenemos dos grandes ejemplos en la palabra, que es el rey Saúl y el rey David. Y hace poco nuestra pastora nos lo compartía. Yo me venía a la memoria cuando lo estaba buscando aquí, estaba anotándolo. Y es cuando el rey Saúl pecó. El rey Saúl, bueno, pecó en muchas ocasiones, pero llegó un momento en su vida en que él cayó, Dios le mandó a hacer algo y él desobedeció completamente. Dios le dijo, entra a tal ciudad y mata todo lo que haya. Todo lo que respire, animales, hombres, mujeres, niños, todo. Tienes que matarlos a todos. Y el botín, todo el oro, todas las joyas que haya, traerlas. Y él no obedeció. Él mató a todo el mundo, él cogió los oros, lo cogió todo, pero los animales, a los más gordos, a los más hermosos, los reservó. Y no los mató. Eso fue una desobediencia al Señor. Cuando el profeta Samuel fue a reclamarle, él no tuvo el temor de que estaba desobedeciendo a Dios. Por amor a Dios, no lo estaba haciendo. Él cayó en brujería, empezó a consultar a brujas, empezó a hacer cosas, empezó a decaer de tal manera que Dios lo quitó, Dios lo sustituyó. El que le sucedería sería el rey David, que es el ejemplo contrario. Lo tenemos en... Creo que he anotado aquí el versículo, en 2 de Samuel. ¿No, Sharon? Te lo he puesto. En primera de Samuel 15:30 dice, este es el rey Saúl, dice, yo he pecado, repitió Saúl, sí, él reconoció que había pecado, pero dice, pero te ruego que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me sigas respetando como rey, así que vuelve conmigo para adorar a tu Dios. A él no le importaba haberle fallado a Dios, a él no le importaba haber desobedecido los mandamientos de Dios, porque Dios le había dado un mandato y era que hiciera algo a lo que él no obedeció por completo. hubo una parte que no la obedeció. Pero cuando el profeta fue Samuel a recordarle lo que había hecho, que había desobedecido a Dios, él no sintió un arrepentimiento, él no sintió un temor de haberle estado fallando a Dios. A él lo que le preocupó fue él mismo, su imagen ante el pueblo, lo que viene a decir. Pero sí, vale, he pecado, pero mira, delante de los demás como que no lo diga, vale, esto entre tú y yo, profeta Samuel, que los demás no se enteren, que yo siga siendo el rey, que todo el mundo a mí me reconozca, ¿verdad?, como el rey Saúl, que era, imaginaros, ¿no?, el rey de todo Israel, el que había ganado grandes batallas, el que había tenido grandes victorias ante los enemigos, que era archimegamillonario, tenía de todo. Y ahora, reconocer ante el pueblo que había pecado, no, eso no. Vale, sí, a ti te lo reconozco. A ver, era el profeta de parte de Dios, había venido a hablarle directamente, a él no se lo podía negar. Pero le dice, pero ante los demás, ante todo el pueblo, que a mí me sigan viendo como el rey. Después vamos y adoramos al Señor, pero mi imagen que no sea tocada, ¿vale? Y eso a veces no pasa, hermanos, no nos pasa. Que hemos pecado, pero que los demás no se enteren. Pero yo sigo viniendo a la iglesia como sepulcro blanqueado, que nadie vea mi pecado, que nadie vea mi mancha, que yo vengo limpita, limpito y precioso delante de los demás, ¿verdad? Y los demás me sigan respetando. Cuando, si tú andas en pecado, no creo que merezcas mucho respeto. No es que se te vaya a faltar el respeto, no estoy hablando de eso, ¿vale? Entenderme, en lo espiritual, en la autoridad que tú creas que puedes tener, tú pierdes tu autoridad delante de Dios y delante de la iglesia. ¿Amén? Delante de Dios lo primero, por supuesto, porque ahí está hablando el rey, ¿verdad? Delante del pueblo, yo seguiré siendo el rey, que a mí me vean como tal. Delante de Dios está fallando. Delante de Dios no estás en orden. Delante de Dios estamos haciendo cosas a veces que aunque nos parezcan tonterías, pero si no está en orden y no cumple, ahí habla el primer versículo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Y hay tantos mandamientos que tenemos la obligación, porque un mandamiento es un mandato, es una orden, que obedecer sí o sí. Tú no puedes andar mintiendo, tú no puedes andar robando, porque si no das tus diezmos y tus ofrendas, te recuerdo que es robar. No solamente ir al Carrefour y esconderte un bote de perfume, no es ir al banco a atracar. No darle a Dios sus diezmos y sus ofrendas, dice la palabra, me estás robando. Ahí también estás robando. Cuando no le estás dando a Dios lo que le pertenece, le estás robando a Dios, y no solo en el dinero, porque los diezmos y las ofrendas hablan de dinero, que a todos le duele el bolsillo, pero también le estás robando a Dios cuando no le estás dando tu tiempo, tu oración, tu alabanza, tu adoración, con tu vida, con tu testimonio. Porque si estás trabajando y tu compañero de trabajo ve que mientes, ve que bebes, no está mal tomarte una cerveza, yo me las tomo, no está mal tomarte un vino, te lo puedes tomar. Lo que está mal es emborracharte. Y tu compañero de trabajo ve que te emborrachas, que te vas de discoteca, que tienes tu esposa pero después te ve con otra o con otras. Aunque no tengas esposa, pero ahora estoy con una, mañana estoy con otra. Después ve y le predicas de la palabra. Y tu compañero va a decir, perdona, no tienes autoridad para poderle hablar a otra persona de la palabra de Dios. No estás obedeciendo los mandamientos, no estás obedeciendo los estatutos. Por tanto, yo aquí entiendo que hay una falta de amor a Dios. Porque dice, ponemos otra vez el versículo de Juan. Dice muy claro, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y si tú no obedeces los mandamientos de Dios, ¿no le amarás? ¿O no? Esto es como, Dios es nuestro amado. Es como el enamorado, que siempre se pone ese ejemplo, ¿verdad? Cuando tú estás enamorado, cuando tú estás enamorada, este hermano en el libro ponía el ejemplo de cuando él estaba novio con su esposa, ¿no? Y le pedía algo, se le encaprichaba, pues, un yogur o un chocolate. ¿De qué sabor lo quieres, mi amor? ¿De qué te traigo? ¿Qué? De momento, por agradarle sus peticiones, los deseos de la novia para él, de momento acudía y le daba los caprichos, lo que a ella le agradaba. ¿Por qué? Porque estás enamorado. Cuando tú estás enamorado de una persona, procuras, o por lo menos se debería. Y es lo que yo entiendo. Por amor, si mi pareja sabe, como se ha visto en alguna película, que yo soy alérgica al marisco, no me invites a una mariscada, ¿vale? No le eches almeja ni le eches langostino al arroz, que soy alérgica. Pero tu enamorado, tu enamorada te llevará a comerte una carne. y no te llevará a comer marisco, ¿verdad? Si tu enamorado sabe que te mareas en un barco, no me pagues un crucero. Págame un apartamento ahí tranquilito, ¿me entendéis? Cosa natural, estoy hablando de lo natural, en lo humano. Haces lo que le agrada a esa persona. Si le gustan los perfumes y le gustan los perfumes caros, no le compres ni nunca, no le compres una colonia del Mercadona. Vete al Corte Inglés y comprar un Gucci, comprarle una colonia de Dolce & Gabbana, de Juan, comprarle perfumes caros, ¿no? Hay que agradar a la pareja. Mira, ellos se hablan porque ahí hay agrado. Ahí hay el agradarla, ¿ya? El Jaguar está esperando, pero llegará, ¿eh? Si es su capricho, tienes que agradarle a tu amada. Amén, él ha dicho amén, Señor. Súplele. Así es lo natural, pero en el Señor, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Si tu enamorado, si tu enamorada le gustan las flores y tú llegas y le regalas sus flores, sus ramos de flores, le regalas los perfumes, procuras pues todo con placer, eso lo hacen los enamorados. Pero si estamos enamorados de nuestro Dios, deberíamos de amarle. Amén. Y esta es la raíz de hoy. ¿De verdad? Te dice el Señor hoy. ¿Me amas? ¿Pero de verdad me amas? ¿Hasta qué punto me amas? ¿Hasta el punto del contrario del rey Saúl, que fue el rey David? Él también pecó gravemente y convirtió su pecado en una bola de pecados, porque miró a la mujer que no debía mirar. Y no solo la miró, sino que la deseó. Ya sigue el pecado. No solo la deseó, la tomó. Sigue el pecado. Esa mujer era casada. Doble pecado. No solo tomarla sin estar casado, sino que era la mujer de otro. Ya había doble pecado. Había adulterio, había fornicación. No solo eso, sino que mata al marido. Lo manda a que lo maten, pero como no lo mata, porque el marido no, lo manda a matar. Venga, mándalo ahí el primero a la guerra, ahí que lo mate. Era pecado sobre pecado, una bola de pecado. Y era el rey David, el rey de Israel, lo tenía todo, las mujeres que quisiera, pero se fijó en la que no debía. Y pecó. Y Dios le manda a un profeta, le manda a Natán para decirle y recordarle: mira, David, lo que estás haciendo delante de Dios. Y David no hizo como el rey Saúl. Él no le importó su humanidad. Él no le importó su reinado. A David lo que le dolió fue que él le había fallado a su Dios. Porque en David sí había amor por Dios. Él se tiró al suelo, él se rajó su vestido de rey. Y se encerró, ni comió, ni bebió, se tiró al suelo, viviendo un arrepentimiento delante de Dios. Delante de Dios, no le importó el hombre, no le importó su palacio. Cuando el profeta le dijo: David, estás pecando, le puso el ejemplo de dos hombres, le contó una historia y le dijo: el segundo eres tú. David, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se arrepintió delante de Dios. Él sintió ese arrepentimiento porque amaba a Dios y sabía que le estaba fallando a Dios, que no estaba obedeciendo los mandamientos, no estaba obedeciendo la palabra de Dios. Y él se sintió dolido. Esa es la diferencia, hermanos, de hoy, de ver este versículo. Si le amamos, le obedecemos. ¿Amén? No le obedecemos porque le amamos, no. Si tú amas a Dios de verdad, lo demás está rodado. Le obedecemos sí o sí. ¿Amén? Porque es fácil, a lo mejor, caminar en tu camino diario, caer, pecar, equivocarte, fallar, como queramos llamarlo. No todo anda o rodea lo que es el pecado, pero si hay cosas en las que fallamos, a lo mejor no llegamos a pecar, pero sí fallamos, o nos equivocamos, hemos tenido una mala actitud, hemos tenido un mal gesto, pero por amor a Dios debemos de arreglar esas cosas en nuestras vidas. Amén. No podemos andar cada día diciendo que somos cristianos, diciendo que amamos a Dios y no estamos obedeciendo su palabra. No estamos obedeciendo todo aquello que Él nos enseña cada día. Aquí está escrita la palabra. ¿Amén? Está escrita. No tenemos más que ir a ella. Y dice el Señor en el versículo, leemos el 21 y el 24. Dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré, y me mostraré a él. ¿Amén? ¿Lo veis hermoso? El que recibe mis mandamientos y los obedece, ese es el que está demostrando que de verdad ama a Dios. Ahí se ve el que de verdad ama a Dios, no el que decimos con nuestra boca, porque yo soy cristiana, porque yo amo a Dios, porque yo voy al culto, porque yo leo la Biblia, porque yo canto muy bien o toco tal instrumento, o porque yo oro y yo diezmo y nada de eso. Nada de eso me está diciendo que yo estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Dice ahí, el que recibe y los obedece, ese es el que lo demuestra, dice la palabra, demuestra que de verdad ama. De verdad, ese es el que me ama. Y además, dice, y si me ama, dice, y mi Padre amará al que me ama. Porque no nos pasa a los padres que decimos muchas veces, mira a mí, pero a mis hijos, ¿vale? Yo, el que quiera a mi hijo, ya me ha ganado a mí. El que mira por mis hijos más que si me lo hiciera a mí. Tanto lo bueno como lo malo, ¿o no? Si alguien viene y tiene un detalle con una de mis hijas, es como si me hubiera dado dos o tres detalles a mí. Como si a mí me lo hubiera hecho al doble o al triple, aunque no me haya hecho ni me haya dado nada. ¿Amén? Las mamás. Y el que le hace un daño o le hace un feo a una de mis hijas, a mí me duele el triple. Parece que es que me ha dado una patada en la barriga, me ha dado una patada en la espinilla. Aunque pases por el lado de mi hija y la mires malamente, a mí es como si me hubieras dado un puñetazo, me hubieras dado una patada en la espinilla de lo que me duele. Pues así es el Señor con nosotros. Dice, y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré. ¿Amén? Y dice el versículo 24. ¿No hemos dicho, Sharon? El 21 y el 24. Dice, y el que no me ama, no hace caso de mis palabras. Eso está claro, ¿verdad? Tanto lo uno como lo otro. El que obedece a mis mandamientos, ese es el que de verdad me ama. Y el que no, dice, y el que no hace caso a mis palabras, ese no me ama. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. O sea, no soy yo, es Jesús, amén, el que está hablando. Esas palabras, dice que las manda su Padre, es el que lo dice, Dios mismo lo dice. Lo demostramos con nuestros hechos, hermano. Cuando amamos a Dios, nuestros hechos son los que lo dicen, no nuestras palabras. Y si de verdad le amamos, tenemos que obedecer sí o sí. Porque lo que queremos es agradar a nuestro amado. ¿Amén? Queremos agradarle a Él. Y por agradarle y por contentarle, yo hago lo que me pida. ¿Tú no quieres que yo haga esto? Dios, yo no lo hago. Si a ti es lo que te agrada, Señor. Pero lo hago con agrado, lo hago con amor. Lo hago de corazón. No por temor, como el pueblo de Israel durante mucho tiempo andaba así. Por tal de recibir las bendiciones, obedecían. Cuando recibían las bendiciones se olvidaban de Dios y volvían otra vez al pecado y volvían otra vez a la queja y volvían otra vez a su rutina y a su mundanalidad. Cuando tenían necesidad, ay Señor, ya estamos hartos de comer el maná, el Señor lo sustentaba, decía que simplemente con el maná que les daba cada día esa porción tenían para tirar todo el día en un desierto. Pues no les era suficiente, el Señor los escuchaba, venga, vale, les daba codornices. Estaban hartos, venga, vale. Y se olvidaban de Dios. Lo hacían por conveniencia. Obedecían a Dios por conveniencia. Porque querían las bendiciones del Padre. Y cuando las tenían, se olvidaban de Dios. Y aquí lo hemos visto, ¿verdad? Vienen con necesidad de, te doy, buf. Desde que teníamos el centro de rehabilitación, los padres venían con los hijos. Bueno, hasta aquí, te doy, vamos, las escrituras del piso, si hace falta. Pero quédate con el niño y cúralo y que el niño salga del problema. Y a los 3-4 días, cuando el niño se recuperaba, estaba un poquito gordito, ya estaba la cosa bien, es que ni se acordaban de llamar para preguntar por el niño. Ni de mandarle siquiera para que se pelara. Ya ni se acordaban cuando ya el niño estaba bien. Habíamos hecho todo el trabajo sucio. Habíamos hecho todo. Pero con el Señor no podemos hacer eso. No podemos buscar al Señor cuando nos conviene y Él nos bendice. Y ya tenemos la bendición y ya me olvido de Dios. Ya no me interesa cumplir su palabra, ya no me interesa obedecer sus mandamientos, porque ya tengo lo que quería. Hasta que tenga otro problema y otra vez acudo. como dicen por ahí, ¿no? ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena? Nos acordamos de Dios cuando necesitamos. Pero Él dice que el que le ama, cumple. Y el que obedece, Él lo ve porque ese está obedeciendo. Ese de verdad es el que me ama. Dios no va buscando a ver quién me ama. Ay, mira, este me ama, ¿ve? Mira, ha hecho lo que yo quiero. Ha hecho lo que yo le he mandado. No, al contrario, Él ve y dice, mira, está haciendo todo lo que yo digo. Está obedeciendo a mi palabra. Ese es el que me ama. Es al revés. Y yo entendí este versículo al revés. Hasta que he leído y este hermano lo he aprendido. Leyendo ese versículo. Porque le amamos. Le amo tanto que le obedezco. No, era al revés. Le obedezco porque le amo tanto que todo lo que Él quiere yo lo hago. Que todo lo que a mi Padre le agrada yo lo hago. Aunque me cueste algunas veces las cosas que tengo que hacer por amor a Dios. Como es escuchar algunas cosas. Como es aguantar a algunas personas. Hoy con uno de los que hablaba me decía, uff, me parece que tiene mucha paciencia, ¿no? Él mismo me lo decía. Dice, sí, un poquito, estoy teniendo un poquito de paciencia contigo, la verdad. Porque te estoy diciendo que estoy comprando, que estoy de compra, que estoy con mis niñas ayer. Y chucuchú, chucuchú, chucuchú. Y ya a la hora y pico se dio cuenta. Y dice, uy, es que estabas comprando, ¿verdad? Digo, estaba, ya la, tú lo has dicho. Ya voy llegando a mi casa. Le he dado al altavoz, hijo mío, y no tengo más remedio, porque no me puedo parar una hora y pico. Hoy por la mañana otro tanto. Y ya el mismo después dice, qué paciencia tiene, ¿eh? Estás teniendo mucha paciencia. Y digo, pues sí, ya se me está agotando. Pues no, por amor a Dios tengo que tenerla y escuchar, porque esa persona necesita contar su problema, que alguien oiga y escuche su problema, aunque sea un pesado, aunque sea un tostón lo que me está contando, pero lo necesita. ¿Quién sabe lo que yo necesitaré mañana? A lo mejor necesito que alguien me escuche a mí, mis tonterías. ¿Y va a estar alguien dispuesto a escucharme? ¿Vamos a estar dispuestos? Por amor a Dios, no porque diga, es que si no lo hago y después el Señor no me va a bendecir, no me va a dar lo que yo quiero y no me va a dar tal cosa. No, no es así, hermano, es al revés. No podemos hacer las cosas por miedo, por temor a que Dios no nos bendiga, sino porque le amamos tanto que por ese único motivo debemos de obedecerle. Y eso es lo que Él mira. No a los que le obedecen, que también, Dios ve también a los que le obedecemos y a los que no. Aquí lo dice muy claro, ¿verdad? En el 21 dice, a los que me aman, tal, y a los que no me aman, tanto. Él hace diferencia. Aquí Dios está viendo los que de verdad le aman y los que no le aman. Y los está nombrando. O sea, que Dios no te creas que muchas veces decimos, ay, parece que Dios no me ve, parece que Dios no me oye. Y mira a los otros que están, que... pues mira, aquí el Señor lo dice muy clarito. Él está diferenciando. Dice, que estos me aman, pero estos no. Porque yo estoy viendo que no obedecen lo que yo les he dejado escrito. Amén. Y es más, dice, en el la última parte del versículo 21, leemos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice Jesús. Imagínate qué cosa más tremenda. Cuando le obedecemos por amor, le obedecemos porque le amamos, dice, mi Padre le ama, yo le amaré también, dice, además me manifestaré a él. Tú imagínate cuando Jesús se manifiesta en tu vida, ¿qué puede ocurrir? Tremendo, porque Jesús dijo, y cosas mayores haréis. Si Jesús sanaba por un cojo y el cojo caminaba, si Jesús oraba por un ciego y el ciego veía, e incluso oró por un muerto y resucitó y lo trajo a vida, ¿qué cosa no haremos nosotros? Dice que Él se manifestará a nosotros. ¿Cuándo? Cuando le obedecemos por amor. El Padre nos amará y aún Él se manifestará a nuestras vidas por amor. ¿Amén? Y termino con el versículo que empezamos, el 15, vamos a leer el segundo, porque inmediatamente dice el versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, pero dice inmediatamente, si nosotros le obedecemos por amor, el regalo que Jesús nos tiene preparado en el siguiente versículo, justo el 16. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Este es el regalo del Espíritu Santo. Es tanto el amor que Él nos tiene. Dice, si me obedecen por amor, no por temor, no por miedo, no por interés, no por conveniencia. porque le amamos tanto, obedecemos lo que Él nos pide. Y Él inmediatamente lo ve y dice, Padre, mira, obedecen los mandamientos, están cumpliendo los preceptos, todo lo que le dejamos escrito en la palabra, lo cumplen. Yo los voy a bendecir y nos va a regalar el Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Si Jesús dice que Él se manifestará a nosotros y nos deja el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿qué más queremos? ¿Verdad? ¿Qué mejor enseñanza nos da el Señor aquí? Que le amemos. De tal manera, dice Él, de tal manera amó al mundo que dio a su único Hijo por nosotros. Que el Señor diga, de tal manera me ama mi hija, que mi Hijo está con ella. Y además le dejo al Espíritu Santo. Mi Hijo se va a manifestar en su vida. Y además le voy a regalar al Espíritu Santo. Mira, dos en uno. ¿Qué más puede nuestra vida desear? Si Jesús se manifiesta en nosotros y tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestro caminar, yo creo que puede ser mucho, mucho más fácil que el que llevamos. O sea, que el Señor hoy nos está mandando y nos está demandando obediencia a sus mandamientos por amor a Él, no por otra cosa, sino por amor, solo porque le amamos tanto, tenemos que obedecer sus mandamientos. Que nos nazca de dentro, que nadie nos tenga que obligar a cumplir los mandamientos, que no lo hagamos porque, ay, si me pillan, ay, si se enteran, como el rey Saúl, pero que me sigan viendo cómo estoy, que nadie se entere, que esto quede, no, tienes que tirarte al suelo y arrepentirte y sentir ese arrepentimiento de verdad de que le has fallado a Dios. Y Dios tiene que trabajar con tu vida y dejar que Dios trabaje. Y cuando Él vea que le obedeces, Dios, de verdad que no me he dado cuenta, no sé el alcance de mi situación. Pero cuando llegamos a ese conocimiento, y Dios, es que es tal el amor que yo no quiero fallarte. Yo no quiero volver a vivir esto. David no quiso volver a pasar por eso. Y él oraba al Señor. Ahí están los salmos. Podemos leerlo. Multitud de salmos donde él lo dice. No quiero volver atrás. No quiero volver a vivir lo que viví. Y como el ciervo, dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. De tal manera sintió el rey David ese arrepentimiento en su vida, que él amaba a Dios tanto que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Pero Dios lo recompensó, Dios lo bendijo porque vio que él le amaba. Y como le amaba, le obedecía. Así que tenemos que animarnos a amar a Dios de tal manera que en todo lo que Él nos pida, le obedezcamos. Y entonces, solo entonces recibiremos la promesa de que Él estará en nosotros y que el Espíritu Santo será el que nos guía, nos consuela, nos conforte y todo lo demás. Amén. Pues el Señor os bendiga.